naciste para mí, yo nací para ti. Como el eslabón de cadenas para unirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor. Unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadena. Por el lado.